Parece mentira, mira cómo el tiempo pasa tan deprisa en un mismo momento. Hoy tus alas piden nuevos cielos. Lo que no pasa es este amor que por ti siento. Hija mía, veo cómo vas creciendo, tan hermosa por fuera y por dentro. Cuesta un poco ver que ya aquella niña hoy pasó la edad, a una nueva flor con sueños que ya son propios de mujer. La flor de mi vida, amada hija mía, la que el verbo amar me enseñó desde el día que su primer llanto afirmó que podía sentir puro amor y querer sin medida. La flor de mi vida. Parece mentira, mira cómo el tiempo pasa tan deprisa en un mismo momento. Hija amada mía, mírate al espejo. Verás cómo Dios puso su mejor empeño para transformar en realidad mi sueño de verte crecer para emprender tu vuelo. Cuesta un poco ver que ya aquella niña hoy a soledad, a una nueva flor con sueños que ya son propios de mujer. La flor de mi vida, amada hija mía, la que el verbo amar me enseñó desde el día que su primer llanto afirmó que podía sentir puro amor y querer sin medida. La flor de mi vida, flor de mi vida, amada hija mía, la que el verbo amar me enseñó desde el día que su primer llanto afirmó sentir puro amor y querer sin medida. La flor de mi vida. Parece mentira, mira cómo el tiempo pasa tan deprisa en un mismo momento.